¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos la número 1561 y como siempre venimos cargaditos de estrenos discográficos, de novedades que estamos deseando compartir contigo. Emitimos, siempre lo hacemos, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo Es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos cada semana para ofrecerte lo mejor del rock y el metal. Esta pasada semana se ha puesto a la venta el nuevo disco de Iron Savior. Hoy nos sirve para comenzar. Desde ese Firestar que acaban de publicar Iron Savior. Bienvenido, bienvenida. Poneos cómodos que comenzamos. We'll be right back. potente, cañero, como a nosotros nos gusta, lo más nuevo, lo más reciente de Iron Savior. Se publicaba la semana pasada y ahí estamos ya compartiéndolo contigo desde hace ya varias semanas. Bueno, vamos a continuar. Lo hacemos con Tonight, este nuevo single de una banda que se llama Care of Night. Un poquito de hard del bueno. Night, ahí estaba la música de Care of Night. Pues otra de esas bandas que también están absolutamente potentes y mostrando sensaciones muy pero que muy buenas. Es una banda que se llaman Phonocaptors y que ya desde las últimas semanas te los estamos presentando nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy. Tropicola es el nuevo single que han publicado. Es un nuevo disco. Hoy ellos, Phonocaptors, van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Pues ahí es como, así, de esa manera es como suena Tropicola, ese nuevo single para el nuevo disco de Phonocaptors, que hoy, como te decía, convierte a la banda en protagonistas aquí en esta edición 1561 del Con Fuerza Heavy. Con nosotros, Miguel, que es el guitarrista de la banda y que nos va a contar cositas sobre este nuevo disco. Miguel, buenas noches. Hola Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos que contar a nuestros oyentes que vosotros como banda ya habéis pasado la década, ¿no? 12, 13 años, si no me equivoco. Pues sí, pues empezamos en 2011 ya con la formación actual, que prácticamente nos hemos mantenido en el tiempo, o sea que ya son 12 añitos, ¿no? Con lo que cuesta mantener una pareja, un matrimonio de dos, ¿cómo se hace para mantener así en el tiempo con más de dos en este caso? Pues sí, la verdad es que nos llevamos muy bien y yo creo que también lo bueno es que como cada uno venimos un poco de su padre y de su madre, traemos nuestras influencias, nuestras cosas y el local lo tenemos para disfrutar, para tocar, para probar cosas. Y normalmente es que no hay rollo ni de egos ni de cosas de esas. Cualquier idea que entra se prueba y entre todos vemos si funciona o no funciona. Funciona, pues adelante. Y también eso ayuda un poco. Sí, sois una banda además muy rica en matices, desde luego. Cuando los oyentes escuchen el nuevo disco verán que es un disco para escuchar muchas veces, para descubrir nuevas historias en cada una de las canciones que a lo mejor en la primera escucha te pasan desapercibidas y que luego, bueno, pues te vas dando cuenta de cositas que te hacen muy, muy agradable el reescuchar el disco. Es casi una locura lo que acabo de decir, reescuchar un disco en los tiempos que corren, ahora que la gente va pasando canciones tan rápido en Spotify. Pues este disco, el Atomic Lounge, es un disco para eso, para disfrutarlo muchas veces. Y digo que es un disco muy variado y en ese sentido también permite el explayarse un poco, ¿no? Eso que tú decías antes de decir, bueno, pues si apetece hacer una idea, se incorpora, no hay que ceñirse a unos parámetros establecidos, sino que si hay algo que le viene bien a una canción, ¿por qué no? Eso es un poco, realmente además llevamos un poco con este sistema ya mucho tiempo que no hay idea mala, o sea, se prueba todo y normalmente incluso el mismo que trae la idea a veces dice, uff, no va la cosa, o sí, o de ahí tirar del hilo y sacar más cosas. A veces cualquier sonido de sacas canciones de un sonido de un teclado, incluso de un sampler que llevamos la idea de alguna película que decimos, vamos a intentar arropar este sampler con un poco de locura. Y ahí nos ponemos entre todos todas las influencias entran ahí en el saco. Un poco luego le damos nuestro barniz y un poco así vamos funcionando. Efectivamente, ese barniz que tú destacas, que pues es un poco lo que hace la banda, ¿no? Este rock instrumental, habréis escuchado que Tropicola es una canción instrumental y en las últimas semanas que venimos escuchando a Phonocaptors aquí en el programa, pues os habréis dado cuenta de que es un rock instrumental, pero que además también pues tiene mucha influencia del surf, tiene mucha influencia de la psicodelia y sobre todo, esto yo lo leía y bueno, pues después de leerlo digo, oye, pues es verdad, de la ciencia ficción. Sí. Sí, porque siempre un poco intentamos, la verdad es que a veces nos rayamos un poco, por así decirlo, y intentamos un poco que cada canción sea un viaje, y un viaje espacial prácticamente, y nos gusta incorporar sonidos, trozos de películas de la serie B, de la serie Z y de todas las letras que hagan falta. Sí, sí. Es verdad que además uno, por ejemplo, echándole un vistazo a la portada del nuevo disco, que además ha quedado muy, muy chula, es una explosión nuclear, pero diferente, podemos decir. Y bueno, pues por ejemplo, en las distintas redes sociales de la banda la podéis ver. También hoy en las redes sociales de Con Fuerza Heavy la tenéis. Se ha quedado muy chula. Es verdad que desde el segundo disco, que si no me equivoco fue en 2016, han pasado 7 años hasta este nuevo. Uf, han pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Ha pasado una pandemia, ha pasado de todo, prácticamente. Nosotros hemos seguido sin parar. Nos hemos tomado también este. Teníamos muchas ganas de hacer este siguiente disco y tampoco teníamos prisa. Así que nos pusimos un poco a desarrollar todas las ideas que teníamos. Realmente ha salido. Mientras otros discos eran canciones a lo mejor más cortitas, o a lo mejor un poquito más directas, en esta nos hemos explayado un poco más. Hemos metido a lo mejor más psicodelia, hemos dejado que se desarrollen más las ideas. Y también nos ha llevado más tiempo. Eso unido también a lo que supone pandemia, un Exacto. año y pico sin ensayar, retomar repertorio y ha sido un poco locura, la verdad. Eso precisamente te quería preguntar. ¿Os afectó como a todas las bandas, como a todo el mundo, obviamente? Pero en esa faceta que nosotros tratamos, que es la musical, fue un momento muy, muy complicado. Es que no se podía uno ni tan siquiera juntar a ensayar y, bueno, mucho menos tocar. Nada, sí, la verdad es que fue un poco locura. Seguíamos manteniéndonos, hacíamos nuestras reuniones por Skype, hablando, enseñando cosas, ideas. La verdad es que como íbamos grabando, el disco lo grabamos más o menos en dos bloques. Justo antes de la pandemia grabamos un bloque y después el siguiente bloque. Y como ya teníamos por así decirlo, el primer bloque, pues ya íbamos mirando. Durante este tiempo que no podíamos quedar, pues ideas para el videoclip, la idea de la portada, un poco qué es lo que queríamos hacer. Porque ahora que ha salido también todo esto del Oppenheimer, de la bomba y tal, decíamos, madre mía, Es qué verdad. casualidad, porque es que nosotros, fíjate, la idea esta ya la teníamos, estábamos trabajando ahí en ella, teníamos directamente casi el diseño hecho hace un año y pico, 2 años. Y hemos dicho, qué casualidad, parece que todo va encajando, Ha ido ¿no? encajando, es verdad. Es verdad. Por cierto que desde el principio, desde el primer trabajo, con una unión con Noirax, que bueno, que ha continuado siendo productiva y llegando hasta este 2023. Sí, la verdad es que con Alex muy bien, nos ha echado una mano muchísimo. Empezamos el primer EP y el primer disco, también lo sacamos junto con Delia Record, con Manu de Delia Record, también que nos ayudó un montón. Ya estaba también Alex ahí y luego ya con este tercero estamos solo con él, porque tampoco teníamos muy muy claro y él nos dijo, bueno, venga, confiar en mí, vamos para adelante. Y nada, estamos ahí un poco en sus manos y vamos, es un gustazo trabajar con él porque se toma muy en serio su trabajo y vamos, es un gustazo. Sí, desde luego que se lo toma muy en serio, es verdad. ¿Qué hay de diferente en el Atomic Lounge con respecto a los anteriores discos, a los dos anteriores trabajos? Bueno, de alguna manera, cuando nosotros lo hemos hablado en el local, sí que vemos como una pequeña evolución. Mientras el primer disco, Danse Macabre, que eran canciones más, mejor era más surf, un poquito canciones más directas, un poquito más cortas, tenían una parte también psicodélica y como de poco progresiva también, pero se notaba que todavía eran canciones un poquito más cortas y directas. En el segundo, en Errata Nature, sí que metimos un poco más de psicodelia, ese sonido está un poco más oscuro. O sea, además de las otras influencias que traíamos, metimos un poco ideas que transitaban ahí por zonas un poco oscuras, más Black Sabbath y cosas así. Y en este último, un poco lo que hemos hecho ha sido coger estas dos ideas y también incorporar sonidos de sintetizadores, lo que te decía antes, de poder desarrollar las ideas más, hemos metido una trompeta en alguna canción, no sé, un poco hemos intentado ampliar todo el espectro de sonidos. Me hacía gracia lo de después de una pandemia, terremotos, conflictos bélicos y mil catástrofes, imaginaos que ya nos faltase lo último, que fuese una invasión extraterrestre y que nos bombardeasen con brócoli, ¿no? Decíais vosotros. Pues sí, un poco sí, esa es la idea. Nosotros, la verdad es que nos gusta jugar mucho con el surrealismo, con las ideas locas. A veces las canciones juegan un poco, pues igual que a veces las portadas, que son colas, y vas partiendo de ideas que parece que no están relacionadas y las acabas relacionando. Igual en una portada, un brócoli con una bomba nuclear, como a veces una canción puramente sur, con una parte casi de un metal muy oscura o con algo muy psicodélico. Un poco esa idea del collage, de ir mezclando todo que surja, vamos, de una manera natural, siempre nos ha gustado. Y el proceso de grabación ha sido en los Westline Studios, ¿no? Sí, con Juan Blas. Y la verdad es que hemos grabado todo siempre con él, desde el primer EP que sacamos, yo creo que fue en 2013. Pues hemos grabado con él. Solemos grabar en directo y en este hemos grabado en directo, solo que algunas cosas sí que las hemos grabado aparte. Pero nos gusta bastante trabajar con él. Además, es un crack y nos lo pasamos muy bien. Cada vez que vamos a grabar, pues es una ocasión especial y es una fiesta. Nos lo pasamos muy bien todos. Hay una canción que se llama Chocolate Sexy que me recuerda mucho al Príncipe de Zamunda. Sí, de ahí sale, claro. Por ejemplo, hay un sample que utilizamos en directo que sale de ahí, del Príncipe de Zamunda. Una película también muy divertida. Para quien no la haya visto, ya sabéis, si queréis pasar un rato también de risas, la podéis ver. Imagino que muchas veces os habrán preguntado, ¿por qué instrumental? ¿Por qué no incorporar un vocalista o una vocalista? Bueno, la verdad es que la idea siempre fue, desde que nos juntamos Antonio y yo a montar Phonocaptor, la idea era que fuera instrumental. Y más que nada porque también podías jugar con otras estructuras diferentes, que a lo mejor es más difícil en otro grupo, a lo mejor más convencional. Me refiero que ya a lo mejor ya no estás tan supeditado a el estribillo, el verso, al solo. También un poco las canciones que íbamos haciendo casi eran como espirales, en donde a veces no se volvía a pasar por el mismo sitio, y entonces decíamos, vamos a seguir por este camino, no vamos a intentar contar cosas, pero sin hablar, solo con música. Y bueno, por un lado ha sido bueno, porque realmente tampoco es que dentro de nuestro estilo exista mucha música instrumental, que hagan así música como la que hacemos, pero por otro lado sí que hay gente que le choca mucho el hecho de que no cante nadie, ¿no? Es como, pero bueno, no tenéis cantante, estáis buscando cantante, vamos. Digo, bueno, no sé, la música hasta hace nada era todo instrumental, la música clásica, el jazz prácticamente no canta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es verdad, es cierto. Imagino que ganas también de tocar en directo, ¿no? De presentar estos nuevos temas con el disco ya en la calle, con las canciones ya compartidas con todo el mundo, ganas de presentarlas en vivo. Pues sí, el 18 de noviembre, sábado, es la presentación en el sótano, en Madrid. Y justo pues vamos a tocar con los Fritangas, que es un dúo de Vitoria. Y ese va a ser un poco el concierto de presentación. Y luego sí que tenemos varios conciertos. Estamos cerrando fechas, pues por Segovia, por Vitoria, en Guadalajara, también por el sur, por Algeciras, León, La Coruña, y también, a ver, ya que está en Caravaca Radio, sea en Murcia, pues mira, tampoco estaría mal tocar por allí. Pues no estaría mal, efectivamente. No estaría nada mal que vinierais para Murcia y pudiéramos también disfrutar de vuestra música. Bueno, pues estaremos atentos, y ya lo digo también a nuestros oyentes, estad atentos a las redes sociales de la banda, que bueno, pues ahí seguro irán informando de todas las fechas que van a hacer que Phonocaptor estén cerca de vuestra casa y la posibilidad de poder disfrutar de su música. Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Es un gustazo escuchar el disco, ya lo vengo diciendo en estas últimas semanas previas al lanzamiento y ya con el disco completo, pues más todavía. Y lo dicho, que ojalá, a ver si pronto vemos ahí encima del escenario. Genial, pues muchísimas gracias. El placer es nuestro, mío en este caso. Vamos, os traslado el saludo del resto del grupo y a ver si es verdad, a ver si nos vemos prontito. Que el disco os traiga muchas alegrías. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos Chao. otro de los temas de este nuevo disco de Phonocaptors. Bueno, pues ahí estaba, con esa ambientación tan psicodélica y tan de ciencia ficción que decíamos antes. Phonocaptors, no te pierdas. Si tienes posibilidad de verles en directo. Y por supuesto, disfruta su nuevo disco, que es una gozada. Antes he hecho el amago de escuchar What You See, lo nuevo de Sacra, y no ha podido ser. Ahora sí. Ahí está el nuevo tema de Sacra, What You See. Y quienes vienen ahora son Alluvial con Bob Twiller, uno de los temas que han recogido dentro de. Han incluido dentro de su más reciente EP, That Is But a Door. Oh! siguiente aportación nos llega desde Brasil. Esa conexión que tenemos con el sello Hellgia Music Company se llama Blood Raven, de Lorenzo Marchetti, una mezcla de heavy metal con el lado grandioso del power metal y la profundidad del prog. Y así salen cositas como Broken Bows. Hasta Brasil nos íbamos. Bueno, Metal Life acaba de publicar nuevo single con videoclip incluido. Después de sus primeros sencillos, el grupo sueco se está preparando para el lanzamiento de su álbum más gigantesco hasta la fecha. Expedition One saldrá el 19 de enero. Hasta esa fecha hay que esperar todavía. La espera se hace más llevadera con canciones como New Generation. Metal Light, qué bien suenan, sí señor. Bueno, lo siguiente que va a sonar esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy es el nuevo tema de Alterium. Han hecho una versión, este grupo italiano, la banda de Nicoletta Rossellini, han hecho para su segundo single una versión del clásico de Sabaton de Bismarck. A principios de 2024 verá la luz del nuevo disco de Alterium. Pues la versión de este Bismarck de Sabaton. Es ese segundo single para ellos, para los italianos. Esa es la versión del Bismarck de los Sabaton. Oye, hablando de Sabaton, gates of hell. Vamos a escucharles. Way to heaven through the Nazi lines. Primo Victoria. ¿Cómo me gusta esto, sí señor? Primo Victoria, la música de Sabaton. Primo Victoria. Oh, qué buenos recuerdos me trae, ¿eh? El Primo Victoria. Todos los que habéis visto a Sabaton en directo, ya sabéis la que se monta cuando suena esta canción. Bueno, más adelantos ahora de esta formación hispano-sueca de heavy metal y hard rock que capitanea el gran Tino Hevia y que se llaman Rebel y que combinan el heavy metal junto a fuertes influencias como el hard rock. Lo hacen además de una manera versátil y magistral. Y bueno, pues significa esta canción que vamos a escuchar el segundo adelanto de su próximo trabajo que se va a llamar Still Alive y que se publica el 3 de noviembre. Ya queda muy poquito para que salga. Es una banda que me encanta, Rebel. Ahí están sonando con No Look Back, su nuevo single. 3 de noviembre a la venta con Argate Records. I am okay. trampled me. I've been crying since you closed your door for me. But my eyes have dried from crying for us. Maybe it's time for me to feel better and erase you from my mind. I didn't choose this path, but I was scared to move on. I won't be another. Buen tema. Not Look Back, lo nuevo de Rebel. Más cositas. Ya sabes que Carlos Tarque ha publicado disco en solitario, el segundo ya. Este es el nuevo single que se edita de ese nuevo disco de Tarque. Se llama Credo. Dentro de mí. ¡Hey! Tarque, ahí estaba sonando. Campo de Amapolas es lo nuevo de Sukiban. El dúo extremeño, formado por la bajista Elsa Suki y el productor y guitarrista Juan Flores Chino, presentan Campo de Amapolas. El Rosario de la Aurora es el nuevo disco de la Cruel Band. Mi cuerpo empieza a temblar, mis manos a sudar, los problemas se me amontonan. A veces todo es cuesta arriba y piensas abandonar. ¿Por qué luchar si nuestra música es droga? No la podemos dejar. Somos los camellos más cercanos de la zona. ¿Qué le voy a hacer si la gente se descontrola? Todo acabará como el Rosario de la Aurora. Buenas noches. noches, damas y caballeros. Somos ¿qué voy a hacer si nuestra música les hace volar? Hemos ido conociendo sencillo a sencillo adelantos de El Rosario de la Aurora, el nuevo disco de La Cruel Band. Bueno, pues ha llegado el momento de disfrutarlo ya enterito. Ha llegado el momento de empezar a darle caña al resto de canciones. Y madre mía, lo que te vas a encontrar ahí en el disco. Ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Se ha hecho largo. La espera desde el botón del pánico se ha alargado pues casi 5 años, si no me equivoco. Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar a Eloy. Lo vamos a comentar con él, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea telefónica. Eloy, buenas noches. Muy buenas noches, Julián. ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿En torno a 5 años? Pues sí, 5 añitos, hombre. Ha habido una pandemia de por medio, sí, ¿sabes? Una pequeña cosa por ahí, sí. Lo ha retrasado un poquito. Y bueno, la verdad es que bueno, hay componentes de la banda que son de Illescas, que es aquí al norte de Toledo. Y luego la otra parte de la banda somos de Getafe, que es el sur de Madrid. Entonces sí. Tampoco hemos podido en pandemia vernos las caras, ¿sabes? No podíamos cambiar tampoco de comunidad. Entonces, bueno, ha sido un poquito de trabajar un poquito en casa, de ir mandándonos las cositas y en el momento de que nos vimos, pues ya empezar a darle caña. Esta aventura comenzaba con La Furia del Pobre, llegó el botón del pánico y es verdad que si restamos ese por lo menos par de años que la pandemia nos pegó así duro, pues hombre, en verdad estaríamos hablando de 3 añitos, que es un tiempo prudencial, ¿no? Para sacar un disco. ¿Qué ha cambiado con respecto a, por ejemplo, el botón del pánico hasta ahora? Pues lo que te comentaba un poquito, la verdad es que es un disco que hemos trabajado durante la pandemia, aunque no nos podíamos ver, pero sí que hemos podido almacenar todas esas ideas y componer de una forma a lo mejor más tranquila, para luego en el momento de vernos pues empezar a darle caña en lo que es en el local, en el taller, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí que a lo mejor, como en todos los discos que hacemos, siempre intentamos añadir nuevos matices. Este disco sí que ha tenido a lo mejor un poquito más de trabajo de estudio, ¿verdad? Y nada, y eso es a lo mejor un poco lo que es la diferencia a la hora de trabajar con otros discos, claro. Hombre, si se le puede buscar algo positivo a ese periodo, precisamente es ese, ¿no? El que mucha gente ha podido emplear el tiempo más en componer, en crear, incluso en limar, ¿no? Cositas que a lo mejor en otro momento pues no habría tanto tiempo, ¿no? Afortunadamente hay menos tiempo porque uno está de conciertos y esas cosas, ¿no? Que no es que la pandemia en ese sentido nos haya traído muchas cosas buenas, pero si tuviésemos que sacarle algo positivo, sí, quizá no, eso, ¿no? El que haya permitido centrarse más en esa otra labor. Y además, ¿qué pasa? Que una vez que terminó la pandemia, también lo que teníamos muchísimas ganas, aparte de empezar a terminar de componer todo eso que estábamos haciendo durante la pandemia, lo que teníamos muchas ganas era también de tocar. Entonces también lo hemos ido mezclando, por eso a lo mejor hemos tardado un poquito más, porque también lo hemos ido un poco mezclando con las ganas que teníamos de tocar en directo, con los conciertos que nos ofrecían. Entonces hemos hecho como un par de parones, hemos aprovechado los conciertos que teníamos, hemos parado, hemos seguido componiendo, hemos vuelto a coger el tirón un poquito de los conciertos y la última vez que paramos ya fue la definitiva, porque ya dijimos, mira, esta ya, que fue en septiembre del año pasado, dijimos, este ya es el último concierto y nos liamos ya a terminar de componer y a grabar un disco que teníamos muchísimas ganas. Claro que sí. A mí el botón del pánico fue un disco que me gustó muchísimo, pero yo casi diría que me está gustando más el Rosario de la Aurora. Siempre es bueno, ¿no?, que a uno le digan que el último sí, es lo que más está gustando. Habéis anticipado varios temas, el Rosario de la Aurora, La Buchaca, canciones que iban recibiendo un feedback muy, muy bueno, ¿no?, de parte de la gente que ya os conocía y de gente que a lo mejor era la primera oportunidad que tenía de escucharos. En ese sentido, imagino que uno iba calmando un poco los nervios, ¿no?, diciendo, joder, pues está recibiendo muy bien. Sí, es que aparte de lo que es grabar el disco y de empezar a grabar los videoclips, pues también hemos querido darle un orden y hemos querido, aunque nos estaba quemando en las manos todo el trabajo, pero le hemos querido dar una coherencia y el tiempo suficiente para poder hacer primero los adelantos, luego también nos vino todo lo que es el tema del verano y esperamos a que pasara el verano para sacar ese tercer adelanto y finalmente el vídeo. O sea, lo hemos organizado un poquito para que durante todo el año tener contenido y ir también, pues eso, a principio de año ir haciéndolo los pocos conciertitos que nos íbamos apuntando, ¿sabes? Lo importante también, Eloy, es que después de 3 discos habéis empezado a generar un sonido personal, un sonido Cruel Band, ¿no?, que es reconocible y que eso, joder, a un músico siempre le apetece mucho. Sí, la verdad es que bueno, que eso es lo que nos dice la gente, ¿no? Nosotros, ya te digo, nosotros es lo que nos sale, lo intentamos hacer lo mejor posible. Nos partimos la cabeza de lunes a domingo con nos vemos muy poco, ¿vale? Somos mucha gente también en el grupo, pero estamos on fire, ¿vale? Estamos continuamente en comunicación y sí, o sea, es la pretensión que tenemos es esa, ¿no? Que nos puedan decir eso porque la verdad es que es algo muy personal y es algo muy a tanta gente que hay en el grupo, pues es normal que haya tanto abanico de estilos, de influencias. Hay mucho rock and roll, hay punk, hay rap, hay mucha rabia y mucha caña también en muchas de las canciones, esa seña de identidad ya, ¿no?, del grupo. Sí, la verdad es que es como una rabia contenida y pues eso, nos suelen decir eso, que nos ponemos muy tristes, pero de repente nos sale la rabia esa y entonces eso mezclado con el rock and roll, pues imagínate lo que puede salir. Desgraciadamente no podéis cantarle a las flores y al amor y esas cosas porque sois una banda que está muy, muy pegada a la sociedad y a lo que nos pasa día a día. Y desgraciadamente esta sociedad a veces medio enferma y otra vez medio loca nos va dejando noticias a diario. Uno pone un informativo y joder, la de cosas que pasan, ¿no? Que te llenan letras pues casi sin querer, ¿no? La verdad es que nos gustaría hacer otro tipo de letras más alegres y de amor y todas esas cosas, pero no, la actualidad no nos deja. Y que también, pues bueno, es lo que llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Concebimos el arte de una forma para protestar y para cambiar las cosas. Entonces, bueno, es nuestra forma de hacer las cosas y así seguimos, no la concebimos de otra forma. Y además lo hacéis muy bien, claro que sí. Se ha grabado, además, el disco, me ha llamado la atención que se grababa, me parece que en tres lugares diferentes, ¿no? Sí, en este disco hemos grabado lo que son las baterías. Las baterías las hemos grabado aparte en Estudio 1, ahí en Tres Cantos, aquí en Madrid. Un pedazo de estudio para grabar baterías que no veas. Entonces, luego el tema de la masterización también hemos intentado hacerla, la hemos independizado también y lo hemos hecho ahí en Mastering Mansion, ahí en Madrid. Y todo lo demás lo hemos hecho como en los anteriores discos. Hemos grabado con Javier Becerra, en Becerra Studios, todo lo que son los instrumentos. Las voces, los coros, algún viento que otro, los scratch del DJ, o sea, todo lo que son las cosas externas a lo que es la banda, las hemos grabado en un estudio particular que tenemos aquí en Getafe, que se llama Centro Creativo La Pletina, que es un sitio de barrio, un taller de barrio, pero bueno, lo tenemos bastante bien preparado para poder grabar cositas. Y nada, toda esa costelera se la damos a Javier Becerra para que hiciera la mezcla y esto es lo que nos ha salido, el Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora, efectivamente. En un momento como el actual, en el que muchas veces los músicos empiezan a despreocuparse un poquito del formato físico y se tiende a cuidar mucho el videoclip y todas las producciones a nivel de redes sociales y demás, vosotros, sin embargo, en ese sentido habéis querido que, pese a que es un momento en el que se venden pocos discos, el que se compre uno se lleve algo muy chulo. Y aparte de lo bueno que ya es el interior, el exterior, lo que envuelve el trabajo, está muy bonito, muy cuidado, con una portada bestial, chulísima, en formato digipack. Todo eso se ha cuidado mucho también. Sí, somos, no dejamos de ser unos románticos, ¿no? De los discos y hemos intentado hacer un poquito mitad y mitad, porque tampoco queríamos, como hacen a lo mejor otros grupos, que a lo mejor o tienen más tiempo o más presupuesto, pero de cada tema estar sacando continuamente videoclips de todos los temas y ir desmembrando un disco. Nosotros hemos hecho un poco como, además nos gusta mucho hacer los vídeos porque los hacemos entre nosotros mismos, con la ayuda de amigos nuestros también, que entienden mucho. Entonces hemos querido hacer un poco las dos cosas, el hecho de grabar vídeos que nos gusta y sabemos que es necesario, llegas más a la gente, entonces todo se mezcla con lo que es un disco completo. Son 9 cortes, pero la media de todos los cortes supera los 5 minutos. Hay temas de 3 minutos y pico, hay uno, la mayoría son de 5 temas, incluso hay 2 o 3 temas de 6, o sea que aun siendo 9 cortes, la verdad es que es un disco completo, un disco grande, Y nada, hemos intentado un poco cumplir todas las expectativas nuestras, sobre todo de tener un buen disco, un buen físico y aparte pues poder hacer una buena promoción y unos buenos videoclips. Claro. Se ha hecho un trabajo sensacional, es verdad. Ahora ya imagino que lo que falta es esto, llevarlo al directo, que habrá muchas ganas. La verdad que sí. El nombre del disco viene un poquito por ahí, ¿no? Porque queríamos montar eso, queríamos que todo acabara como el Rosario de la Aurora, cuando volviéramos, por más que nada por las ganas, ¿no? Salió el nombre, nos gustó, ¿no? Pero todo encajaba, ¿no? Esperamos que el día 10 ahí en Madrid, que aprovecho para decir que presentamos el disco el día 10 ahí en la Sala Copérmico, uh-huh. En Madrid, pues sí, que todo acabe con el buen sentido de la palabra, de la frase, digamos, como el Rosario de la Aurora, claro. Con una gran fiesta, pues ya sabéis, todos los que estéis por Madrid, zona cercana o os apetezca hacer un viajecito y, ¿por qué no?, disfrutar de una fantástica noche con la Cruel Band el día 10 en Copérnico, no os los perdáis. Eloy, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, gracias porque siempre que te llamamos estás ahí al otro lado de la línea y enhorabuena por este lanzamiento que ojalá os traiga muchas alegrías. Pues muchísimas gracias, es mutuo y nada, un saludo a tanto a ti, Julián, como a todos los oyentes, claro. Un abrazo. Gracias, Eloy. Un abrazo. Escuchamos Autodestrucción. Autodestrucción, no sé qué será de... Eso no es una canción. Es propaganda. Ahí estaba la música de La Cruel Band, fantásticos en su nuevo trabajo que se llama El Rosario de la Aurora, que se acaba de poner a la venta y que nosotros hoy queríamos compartir aquí contigo con la participación de Eloy, el vocalista de la banda. Y bueno, eso, contar todas estas cositas que os hemos contado. Un muy, muy buen disco que ya te recomiendo. Tania, del sello Argate Record, nos envía esta canción que se llama Contradicción y que es el nuevo single de una banda a la que apreciamos mucho también aquí en el programa y que se llaman E.ON. Pues han regresado con nuevo tema y suena así de bien, Contradicción. Contradicción, ahí estaba lo nuevo de E.ON. Y esto que viene ahora es el nuevo tema de Echo. Ya no quedan voces, es el título del nuevo trabajo de Echo, que hemos venido avanzando estas semanas atrás y que ya ha visto la luz enterito. La pasada semana se publicaba completo, el pasado viernes. Ya no quedan voces. Esto es Atalaya. Que tus amores se guardaron en la piel por las noches perseguida al volver de ser el gel por lenguajes abusivos sin motivo ni razón corazón bombe a rabia y alaridos de dolor se erigió una we quieren ser estultos, creerán que pueden más. No malgastes un minuto, ponle freno a su compás. Que además si falta el aire, si te falta ese valor, alza el puño en ese baile, la atalaya es el temblor. Hay miles de torres erigidas. Atalaya, ya no quedan voces, es lo nuevo de Eco. Tremendos. Pues ahí estaban sonando más cositas. Estos son los italianos, Escapa Rapid. Vivimos en un mundo donde no se para. 30 años ya de Escapar Rápida. Ahí estaban sonando con este tema que acaban de publicar también y que hoy compartimos aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. Vamos a hacer sonar también otro de los temas que nos dejan los italianos. Escasapunca. Basta il tempo di nascosta, crescere per rimanere solo per le ossa. Tanto poi ci passa, arriverà la scossa. Per te non ci invito ancora fino a quando non ci spegneranno la TV. Chiediamo di avere il superto, perché non ci basta l'essenza. Ci piace svenarci in vacanza o la spesa di notte, come farei senza? Saremo i più belli di tutti, col nuovo vestito firmato. Ma dopo l'acquisto lo sai che qualcuno dirà che lo stile è passato. Compra quello che non conta, tanto poi ritenta. Cosa ce ne frega poi di vivere per strada, di essere la preda, schiavi di sistema. Che il padrone piace se produci, poi ti butta quando non gli servi più. Che cosa ci rimane di un mondo da salvare? E tra le barricate troveremo il cuore, sarà uno scontro il nostro giorno d'amore. Ci dicono mancano i soldi, bisogna salvare il mercato. E mentre piangendo ci chiedono sforzi, leccano il culo al privato. Ma intanto c'è chi ci protegge, garanti di democrazia. Abbiamo scordato di Genova e Carlo, del sangue sui muri dietro la via. Corri fino a che non muori, tanto poi ci speri. Lascia giudicare gli altri se sei stato buono. Quel portafoglio pieno per chiedere il perdono. Poi non lamentarti se qualcuno con un colpo ti farà cadere giù. Che cosa ci rimane di un mondo da salvare? Un poquito de ska italiano con Escasapunca. Bueno, pues ahí estaba la presencia del ska, de los Escapa Rápido y de Escasapunca. Ahora pasamos al nuevo estreno de Radio Z. Es esta canción con Pau de Corazones Eléctricos. Se estrenaba ayer y se llama Todo es Mentira. Dime si tú los murcianos Snake han publicado un videoclip y nos han hecho llegar este nuevo tema aquí al Con Fuerza Heavy para que lo compartamos contigo y para que te recomendemos, por supuesto, que te vayas al YouTube y le des una escucha, pero además también un vistazo al videoclip de Wild Street, esta canción de Snake. El disco se publica el 27 de noviembre, se llamará 3. Snake. Pues ahí estaba el Wild Street de Snake, ese nuevo tema que incluirán a partir del 27 de noviembre en su nuevo trabajo discográfico, en su nuevo lanzamiento. Más, Bloody Kitchen, la banda madrileña, lanza nuevo single, lo han titulado Clon. es este que suena. Pues ahí estaban Bloody Kitchen. Más cositas que te calles. Han publicado ya su nuevo disco, un álbum que han llamado Antiheroína. Antiheroína. ¡Que te calles! Así es como suena Antiheroína, su nuevo disco y el tema además que le da título a todo el trabajo. Y quienes vienen ahora, ya sabes que en el Con Fuerza Heavy lo que hacemos es ir estrenando las novedades que se van publicando a lo largo de 3 horas de programa con entrevistas y con ese montón de estrenos discográficos de la semana, pues quienes vienen ahora son Desterrados con su nuevo EP, en el que hay canciones como Valió la pena. Valió la pena. Ahí están, Desterrados. De los que quieren verme caer. Nuevo EP que han publicado y que escuchas en el Con Fuerza Heavy a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo Es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Recuerda que también cada semana puedes escuchar el podcast en iVoox.com. Caramelos es el nuevo single de Los Sex, que se ha publicado el pasado 5 de octubre. Segunda canción de la banda, producida ni más ni menos que por Nigel Walker. Así es como suena el nuevo tema de Los Sex. Ya se han acostado, la fiesta no fue bien, pero hoy bailo. Caramelos, lo nuevo de los Sex. Cuidadito, que luego te sube el azúcar. Erra acaban de estrenar nuevo single. Dicen, este tema es la ira, dice, lo hemos relacionado con el estrés postraumático. Momentos y fases de rabia y culpa que no te dejan avanzar después de un evento traumático. En este caso, relacionado con la muerte y con la pérdida de un ser querido, más que nada, es por algo que estoy pasando, decía Odey precisamente, sobre esta canción que se llama Flashback y que es el nuevo single de Erra. Flashback, es la música de Erra, ahí estaban sonando. La banda conceptual de metal moderno Astra y Vale vuelve a la carga con nuevo single. Formará parte de su nuevo álbum, ese sol de medianoche del Midnight Sun, que verá la luz el 1 de diciembre. For the Devil. Ahí estaba la música de Astray Valley con su nuevo sencillo y la continuación la tenemos con Falling from Grace, que también están presentando un nuevo tema, que es otro de los estrenos que tenemos esta semana para ti en el Con Fuerza Heavy. Y que suena así de potente. Pues ahí estaba Fallen From Grace. También es otro de los estrenos que teníamos hoy para ti. Y hay más, ¿eh? Hoy mismo, precisamente, hemos recibido el nuevo tema de una banda de Pradejón en La Rioja que se llaman Kraken, que hacen punk rock, que suena además muy bien y que acaban de grabar en los estudios de Dan 10 de Tierra Santa en Haro su nuevo tema, que es este, que lleva por título La Nada y que hoy suena así, de esta manera, en el Con Fuerza Heavy. Es un gusto presentarte lo nuevo de Kraken. Tierra. Pues ahí estaba La Nada, la música de los Kraken, que nos llegaban desde Haro, desde Buena Tierra, sí señor. Estamos a media horita del final del programa y esta media horita la queremos seguir aprovechando igual de bien que lo estamos haciendo con todo este espacio. Me gustó mucho cuando se publicaba el primer single del que va a ser el nuevo disco de Versoix, una canción que se llama Oscuridad. En esta que yo quiero es regresar. Sin un pasado lleno de metas y de vuelos, bello tesoro, adúltero como un invierno, donde mi cuerpo vendido echaba tanto de menos. En un papel, la punta de mi lapicero, la escenita hostil que me devuelve los recuerdos. Versoix, sí señor, así sonaban. Ya sé que hay por ahí oyentes que están esperando esta parte más tranquilita que siempre os ofrecemos en el programa, siempre en la recta final del programa te ofrecemos esa parte, pues eso, más relajadita. Bueno, pues venga, vamos con ella. Que otras semanas hay oyentes que me dicen... ¿Has dejado nada de lentas? Muy poquito tiempo. Pues hoy... un buen ratito, pero antes de que suene esto, que reconocéis perfectamente, vamos a escuchar Losing Control de Sweet Rage. That is no step, I know me. cannot find an enemy, and I cannot find a best friend, and I will fall into nowhere with no one here to hold. And as the lights all go out tonight, there are no stories that make me smile. The night is cold, I'm so cold, and I'm letting go. The sun will rise, it will come back again. Do I want to see it? Maybe now I can give up. So get me peace now, no more dreams I have. I can't find in the light now, I'll still fall again. Help me one more time now, no more dreams I have. I can't find in the light now, and I'm losing control. I'm losing all control. It's like I'm letting go. I'm thinking letting go. Pues ahí quedaba ese temazo Losing Control, sinfo, versión sinfónica, para ese temazo de los Sweet Rake, que como sabes es un gustazo siempre que aparecen aquí en el programa. Bien, y antes de entrar en esa... O de continuar, porque lo hemos hecho precisamente con ese tema de Sweet Rake, de adentrarnos ya en el... clásico de Saratoga, que sé que la estáis esperando. Vamos a escuchar Shadows, un temazo de Sound of Broken Souls. You abandoned us physically, I'm not telling you. We lie deep in the earth, the mars like the roots. Man,

dentro del heavy metal español es sin lugar a dudas la balada por excelencia, la que más éxito ha cosechado, la que más veces probablemente se han escuchado a lo largo de los últimos 20 años. Se llama Si Amaneciera y une a Pepe Herrero al piano, a los Saratoga y en las voces a Tete y a Leo. ¡Qué bonito lo han hecho, sí señor! Para ese último directo que publicaron, la historia continúa. Saratoga, bueno, más. Son Adgar. Esto es un clásico ya del heavy metal de este país. Esa mirada triste. Esa mirada triste de los Adgar. Cada vez que pienso en no volverte a ver, si tú lo quieres, volveré a ser un ángel otra vez, otra vez. Viviré de los infiernos, surgiré como el alma que cayó y ahora vuelve a renacer por ti. Este demonio no deja salir, encadenado en oscura prisión y condenado por siempre a morir. Yeah, yeah, yeah. que ahora sienta lo que yo viví, que ahora sufra lo que yo sufrí. ¿Quién te obligó a carecer de libertad? No puede ser que te quiera más que yo. Amarte tanto es para mí como abrazar el cielo y arder por dentro. Esos secretos que jamás te atreverías a mostrar, dámelos. Que este demonio quiere ser fiero guardián y esclavo de cada caricia de tu tibia piel. Dar esperanzas a mi corazón para andar el camino al perdón. Si mi alma hace tiempo murió, ¿cómo puede quebrarla el dolor? Tengo miedo, princesa, otra vez quedarte. Te puedo confundir, que mis palabras solo son un resoplo de verdad. Es un demonio lo que ves, las alas me las arranqué sin piedad. Hoy he venido junto a ti, cuando he sentido que tu luz se apagaba. Por mí dejaste de soñar, niegas la vida por amar. Princesa mía, deja de llorar. No hay esperanzas en tu corazón, que no existe el camino al perdón. Si tu alma aún quisiera vivir, se ahogaría en un profundo dolor. Sauron con El Príncipe. Qué bueno fue aquel disco, sí señor. Parte final de nuestro programa, que vamos a emplear para escuchar nada, un señor que se llama Richie Blackmore, que le daba un poquito bien a eso de la guitarra, un poquito solo. Con Richie Blackmore, Rainbow. Así nos vamos hoy. Ha sido un placer. Saludos de Julián Martínez. La semana que viene, un poquito más. When evening falls, she'll run to me like whispered dreams. Your eyes can't see. Soft. To the sun, sail away. Sail away on ships of war.